¿Nos vamos a ir para el sur, que dicen que está más fresco, o está más caliente el asunto? Quizás esté más caliente porque hay un tema que nos preocupa mucho y tiene que ver con una orden de desalojo para el Loft Lafken Huincul Mapu, ubicado en la zona de Villa Mascardi, cerca de Bariloche. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con un integrante de esta comunidad mapuche. Buenos días. Sí. Mari Compuché, buenos días a todos. Sí, estamos acá en el territorio recuperado de Loft Lafken Huincul Mapu. Se hace ya un par de meses que estamos en este lugar y hace un par de días tuvimos que hacer pública la recuperación esta por el motivo de que empezaron a subir gente que hace caminatas por esta parte del territorio. Este territorio estaba en manos de parques nacionales hasta el momento en que nosotros iniciamos la recuperación. ¿Y en este momento qué estaría sucediendo? En este momento, bueno, ayer nos informaron que, digamos, nosotros nos enteramos por los medios que había una orden de desalojo dictada por el juez Villanueva, juez federal, que está en Bariloche, y una orden de desalojo que todavía no se lleva a cabo. La policía está merodeando la zona, el lugar, pero hasta el momento no han entrado acá. Bien, hasta ahora entonces es solo una acción por parte de las fuerzas represivas. No, hasta el momento no. Estamos nosotros igual alertas acá por el aviso que salió ayer. De todos modos, hace unos días atrás vino la policía acá provincial, de que está acá en Mascardi, pero vinieron solamente a constatar que sí había efectivamente personas acá como le habían informado. Una pregunta. Acá el conflicto, ¿con quién es? ¿Con quién estaría...? Sabemos que en otros lados es con Lewis, con Benetton, y acá... Sí, acá el conflicto es con el Estado argentino a través de parques nacionales. Uh-huh. Cuando hablamos, para comentarle a la audiencia, ¿no? Cuando hablamos de comunidades que son recuperadas, de territorios que son recuperados, ¿querés explicarnos qué quiere decir? Sí, bueno, nosotros explicamos en el primer comunicado que salió de acá de la comunidad que esta recuperación obedece a que nosotros no tenemos tierra. Uh-huh. Después, ¿cómo pasó esto? Después de la campaña en el desierto, nuestras familias fueron quedando en la ciudad, en las ciudades que se fueron formando, digamos, fuimos corridos del territorio. Entonces, por eso nosotros hablamos de recuperación, porque no estamos volviendo a algo que no era nuestro, sino que por lo mismo recuperamos este territorio que fue de nuestro antepasado. Claro, y que después se lo termina apropiando el Estado, ¿no? Claro, el Estado a través de Parque Nacional, esto estaba en manos de ellos y, bueno, por acá hacían caminatas guiadas y diferentes actividades que tenía que ver con parques nacionales, ¿no? Uh-huh. Bueno, y ahora, ¿cómo siguen para adelante ustedes ahí en la recuperación? Bueno, nosotros en realidad hasta el momento ahora, bueno, estamos esperando que venga la policía, como nos dijeron, lo que creemos que en cualquier momento van a entrar, así que estamos alerta acá en una parte del territorio, pero de todos modos nosotros ya habíamos empezado a trabajar, de hecho hay una ruca, igual unas casas hacia arriba, así que bueno, en unos días vamos a esperar, digamos, todo el tema de la policía y eso, pero después vamos a continuar trabajando como lo estábamos haciendo hasta el momento, ¿no? Claro. ¿Y alrededor de cuántas personas más o menos componen el loft? Sí, somos varias familias. Uh-huh. Bien, bueno, vamos a estar atentos entonces desde acá, desde Mendoza, a ver qué sucede y acompañándolos en esta recuperación. Bueno, además decir que llamamos a toda la gente mapuche a que nos venga a apoyar o que se comuniquen con nosotros. Y bueno, a ustedes gracias por difundir. No, por favor, un abrazo muy fuerte. Bueno, gracias, chau. Chau, hasta la próxima.